sentir. Quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor. Para no sufrir, para no padecer, ¿qué voy a hacer? No sé, para no llorar más, no volver a llorar por una decepción. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón. Para ver cómo su pipa, Barbie.